Está conectado a Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University, creada para la difusión de la medicina homeopática y de las actividades docentes y académicas de nuestra universidad. La siguiente emisión es a la vez un foro de enseñanza y un intercambio continuado de informaciones altamente calificadas. Centralizará toda la investigación médica homeopática a la que se puede acceder en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades de tiempo y lugar individuales. Bienvenidos a Radio Universidad. Editorial. Dice Hahnemann en El espíritu de la doctrina, un opúsculo aparecido en 1813, puesto que el estado del organismo depende únicamente de aquello que lo anima, el cambio al cual damos el nombre de enfermedad no es igualmente, de ningún modo, un efecto químico o físico-mecánico, sino el resultado de modificaciones en la manera viviente en que el hombre siente y actúa, es decir, un cambio dinámico, una clase de nueva existencia, cuya consecuencia debe ser traer un cambio en las propiedades de los principios constituyentes materiales del cuerpo. Y agrega Hahnemann más adelante, es preciso una gran concurrencia de circunstancias y de condiciones diversas por parte tanto de las influencias excitatrices como del sujeto para caer enfermo. Las influencias externas no pueden jamás, de forma absoluta, enfermar al hombre. Al menos, no pueden desequilibrar su organismo al punto de hundirlo en el estado de enfermedad, en tanto no existe en él una predisposición especial. Dice en el Organon, cuando una persona cae enferma, es solamente la fuerza vital inmaterial y activa por sí misma, y presente en todas las partes del organismo, la que sufre desde luego la desviación. Y solo es reconocible por sus efectos en el organismo a través de manifestaciones anormales en las sensaciones y en las funciones de aquellas partes del organismo accesibles a los sentidos del observador y del médico. Es decir, por los síntomas morbosos y no de otro modo puede darse a conocer. Que es el parágrafo 11, y agrega finalmente, en el parágrafo 7, no podemos percibir nada más que los síntomas, debiendo ser sólo ellos el medio por el cual la enfermedad pide e indica el remedio convenientemente. La totalidad de los síntomas representan esta imagen, reflejada al exterior de la esencia interior de la enfermedad, es decir, de la afección de la energía vital. Quiere decir esto, que los síntomas son, entonces, la expresión del desequilibrio o desarmonía de la energía vital en la totalidad del organismo, y dependen de una predisposición especial. El doctor Stuart Kloss, médico norteamericano, 1860-1920, fue el discípulo principal de Phineas Wells y compañero y amigo íntimo, este Wells, de Constantin Hering y de Bonninghausen, y también fue discípulo de Bernhard Finke, 1821-1906. Bernhard Finke fue un médico alemán que Bonninghausen le pidió que fuera a Estados Unidos a desarrollar la homeopatía. En el genio de la homeopatía se definen de manera magistral estos conceptos de Hahnemann. Citaré algunos párrafos para comentarlos. Dice en la edición traducida por el doctor Francisco Encina en España, un síntoma es cualquier evidencia de enfermedad o cambio en el estado de salud. Un síntoma que parece insignificante para el examinador descuidado o superficial, puede convertirse en manos de un experto en la llave que abra un difícil problema en terapéutica. Kahneman define los síntomas en términos generales como cualquier manifestación de desviación de un anterior estado de salud perceptible por el paciente, los que lo rodean o el médico. Agrega Stuart Kloss, citando el parágrafo 6 del Organon. El conjunto o totalidad de esos signos y, o síntomas disponibles representa en toda su extensión la enfermedad misma. Esto constituye la verdadera y única forma por la que la mente es capaz de concebirla. En el parágrafo 18 se deduce innegablemente que la totalidad de todos los síntomas y condiciones de cada caso individual de enfermedad debe ser la única indicación, la sola guía que nos lleve a la elección del remedio. Deducimos de todo lo expuesto el alto significado que tiene la comprensión de los verdaderos síntomas y la trascendencia de la relación en el conjunto que recibe el nombre de totalidad sintomatológica. Es interesante ver cómo en el parágrafo 18 se ha traducido la frase suma de síntomas. Sin embargo, el vocablo utilizado por Kahneman es Gesamtheit der Symptom, significa la totalidad de los síntomas. En el parágrafo 7 leemos que la totalidad es la imagen reflejada al exterior de la esencia interior de la afección de la energía vital. Entonces vamos a ver, siguiendo Stuart Kloss, cuál era el concepto de este gran médico americano de totalidad para poder sacar las conclusiones finales. La totalidad de los síntomas significa todos los síntomas del caso que pueden ser lógicamente combinados en un todo armonioso y consistente que tenga forma, coherencia e individualidad. La totalidad debe expresar una idea. No es por consiguiente un mero revoltijo fortuito al azar de síntomas reunidos sin ton ni son. Algo más que una colección azarosa semejante de síntomas patogenéticos en un ensayo constituye la materia médica. La totalidad significa la suma del agregado cualitativo de los síntomas, no meramente el agregado numérico, sino su conjunto orgánico como una individualidad. Como una máquina montada completa y funcionando perfectamente, que es más que un agregado de sus simples partes disociadas, la totalidad es más que el mero agregado de sus síntomas constituyentes. El agregado numérico es la idea o plan que los une de una manera especial para darles su forma característica. Repito, es la idea o plan que une a los síntomas de una manera especial para darles su forma característica. Así como en una máquina, sigue Stuart Kloss, deben estar ensamblados de tal forma que constituyan una identidad, una individualidad que puede ser vista y reconocida como reconocemos la personalidad de un amigo, la misma idea subyace. Por eso en la frase genio del remedio, genio, la palabra genio, da el sentido, la influencia dominante o el principio esencial del remedio que le da su individualidad. Cada enfermedad, cada caso individual y cada síntoma tiene su totalidad y su forma individual. La totalidad de un síntoma individual o aislado está dada por su localización, su sensación y su modalidad. Solo así es posible que integre junto a otros síntomas los características similares la totalidad del cuadro de la enfermedad. Vemos con qué claridad Stuart Kloss es capaz de iluminar las palabras de Kahneman con estas conceptos respecto de la totalidad y de la individualidad. Podemos inferir de ellos que la totalidad de los síntomas es una totalidad individualmente caracterizada y característicamente individualizante, dado que cada síntoma que la constituye representa en realidad la totalidad en la parte, y el conjunto de síntomas representan de un modo individual el modo individual de expresión de esa imagen exterior que trasunta el desequilibrio interior de la energía vital. Totalidad como idea, como fin, como posibilidad individualizante. La Universidad Candegave de Homeopatía ofrece un curso regular de medicina homeopática, dirigidas por los profesores Eugenio y Marcelo Candegave. Las clases están dictadas por prestigiosos profesionales de larga trayectoria internacional y experiencia docente. Están editadas en calidad televisiva y formato DVD para que el estudiante pueda ir formando su propia biblioteca de consulta permanente. Al finalizar el curso regular, el egresado estará capacitado para tomar un caso clínico, efectuar un análisis doctrinario, una repertorización inteligente y su consecuente congruencia con la materia médica homeopática para arribar a una prescripción juiciosa, acorde a los principios de la homeopatía hahnemanniana, fundamentados en el método de la homeopatía pura. Inscríbase en www.universidadcandegave.org. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te encuentras? Bien, Horacio. Muy bien, muy contento en este nuevo programa de este ciclo radial, utilizando las maravillas y las virtudes de la Internet. Y bueno, frente a esto que vamos a volver a hablar de la conferencia del maestro sobre un caso clínico, pero previamente comunicarte con... preguntarte cómo están las cosas en la universidad, los alumnos, ¿estamos en tiempo de examen? Sí, estamos en tiempo de examen y desde ya me siento muy emocionado al poder salir nuevamente con Radio Universidad Candegave. Y te puedo decir, Marcelo, que hay ya exámenes de alumnos de primer año que han sido muy buenos, han superado las expectativas, y ya estamos también con los de segundo año. De manera que creo que lo que hemos sembrado y lo que hemos querido dar ha salido muy bien. Sí, creo que vamos a darle un saludo muy grande, sobre todo a los compañeros latinoamericanos de Colombia, de Costa Rica, de Perú, de España, Brasil. No es latinoamericano, pero España también, de Brasil, y también quisiera darle un abrazo enorme, y creo que vos también lo harás, a nuestro amigo Andrea Brancaleón. Así es, Andrea Brancaleón, el director de la Escuela de Cortona de Veterinaria, excelente homeópata italiano, así que un abrazo, Andrea, en Treviso. Lo mismo, Andrea. Bueno, vamos a escuchar a continuación una conferencia del maestro Pasquero. Esta fue una de las últimas conferencias del maestro Pasquero, donde nos va a hablar de un caso bastante difícil, pero donde vamos a ver cómo él magistralmente aplica estas concepciones que hemos hablado en la editorial del día de hoy. Es decir, este concepto de totalidad, no como una suma algebraica de síntomas, sino la totalidad de los síntomas como transmisores de una sensación enferma respecto de la observación de la vida. Es un caso difícil, un caso muy interesante, al que después Pasquero agrega toda una serie de concepciones filosóficas. Hay momentos de la conferencia donde él se emociona, donde su palabra se traba, hasta se traba un poco. Recordemos que esta es una conferencia dada unos meses antes de su muerte. Y bueno, vamos a recibir estas palabras del maestro, que son a todos los que hemos conocido y acompañado, y aquellos que no, su legado hacia los homeópatas de las futuras generaciones. Vamos a escuchar entonces, Horacio, si te parece, la grabación. Creo, Marcelo, que todos estarán ansiosos por escucharlo y propongo que entonces escuchemos juntos la grabación de la clase de magistral del maestro Pasquero. Perfecto, Horacio. La biopatografía no es más que la transcripción histórica de las vicisitudes emocionales con que el enfermo cursó el problema el proceso de su madurez o adaptación a la vida, siempre bajo la tensión del conflicto entre los apremios instintivos erótico-agresivos que solventa su voluntad inconsciente de afirmación y poderío y la interdicción parental y cultural del mundo en que vive, cuya introyección en su personalidad lo regirá como permanente conciencia punitoria. Veamos, por ejemplo, un caso clínico eventual que singulariza este proceso vital en el ser humano. Un enfermo de 34 años me fue traído a la consulta porque había sido internado varias veces en un sanatorio en estado comatoso con el diagnóstico de crisis hipertensiva. Tenía una tensión arterial de 21 y 14 y sufría de intensas jaquecas en todo tiempo. Cuando pequeño, su madre, notoriamente infantil, me refiero a la madre, ella misma, y frustrada en sus deseos de afirmarse virilmente, como sucede con muchas madres que quieren afirmarse como persona, como masculina y no femenina, transfirió en el hijo su afán de triunfo, obligándolo a estudiar con sádicos castigos corporales, a las cachetadas. Obligaba al hijo a curarse. ¿Por qué? Porque había transmitido en el hijo lo que ella sentía como necesidad de triunfo, de triunfar como persona. Delante de la madre, que vino al consultorio, que lo acompañó a la consulta, expresó expresó que fue criado a golpes y de castigos. Por otra parte, su abuela materna, quebrantada por esta conducta exageradamente hostil de su hija, lo colmaba de mimos y caricias que nunca llegaron a resolver el odio que la madre le había engendrado. Le había engendrado un odio puro para los demás, porque era una proyección de su propia personalidad, la de la madre. El resultado fue que el niño creció con una tremenda represión de la agresividad reactiva frente a la hostilidad, el castigo permanente de la madre, junto a la tremenda inseguridad que le significaba no solo la conducta de la madre, sino la de la abuela misma, de quien se sentía compadecido, pero no querido. La abuela lo compadecía, pero no lo quería. La falta de afecto en la infancia que tuvo esta persona es el germen de la angustia que, como ya hemos visto, es el rompimiento de la unidad afectiva con los padres y, por ende, la tremenda inseguridad y la quiebra consiguiente de su voluntad de vivir y afirmarse, ya que precisamente siente que no es aceptado por los suyos, su madre en primer lugar, con quien había estado unido. El carácter de este hombre era concentrado, tímido, introvertido, sin cariño por nadie, no obstante estar casado y con dos hijos a quienes dice no querer, y principalmente con intenso miedo a todo, miedo a lo desconocido, a la desgracia, a la enfermedad y a la soledad. No podía haber escenas de cierta violencia entre personas sin caer en agudas crisis de miedo, evidente demostración del pánico que tenía a la suscitación de su propia agresividad fuertemente soterrada, fuertemente reprimida. Su formación caracterológica en forma de timidez, de apocamiento, de frigidez afectiva, porque mostrar su afecto era mostrar su agresividad con la que el afecto estaba mezclado. Miedo a todo y la hipertensión que lo llevó a la crisis con pérdida del conocimiento no era más que el producto de su agresividad reprimida. Detenido en su desarrollo psíquico, permanecía este pobre hombre fijado al miedo de atacar a su madre y con la voluntad de vivir usurada por el terror a sus impulsos violentos y destructivos que patentizaban la rotura de su unidad con el semejante. Había perdido la unidad con la madre y por lo tanto perdía la unidad con el todo, la unidad posible con el todo, y por lo tanto era un ser que estaba realmente encerrado en sí mismo y por lo tanto era una actitud destructiva. Él sí que moría, él sí que iba a morir, no como una persona que termina su ciclo de vida y muere consciente de que su vida sigue adelante, sigue manifestándose, pero que él muere en su cuerpo, no en su vida. Bien, Fósforos, en repetidas dosis, puso término a la angustia de este hombre, a la angustia hipertensiva, tomando conciencia de su actitud vindicativa infantil frente a la vida como efecto transferencial de su resentimiento y odio a la madre que tanto miedo le infundía. Hace pocos días, una chiquita que es de la familia de nuestro querido Eugenio Candegave, esa chiquita se plantó frente a la esposa del doctor Meyer, del doctor que tengo aquí lado, y le dijo: yo te quiero mucho, yo no te voy a olvidar nunca, y la acribilló a besos. Bien, esa chiquita después salió, en fin, muy contenta de haberla querido a esta señora que no era la hija y que le dijo tan tiernamente: yo no te olvidaré nunca, que se fue y apareció la madre de esa chiquita al otro día, que no vivía en la misma casa, y le dijo entonces a la misma señora, que había dicho primero, le dijo: cuánto te quiero, no te olvidaré nunca. Nosotros nos reímos porque pensamos que era una especie de forma de comprar a los chicos. Pero para nosotros, evidentemente así lo comprendimos con Eugenio Candegave, lo comprendimos de que esa chica no quería perder la vinculación con la madre, la unidad con la madre. No había cortado la unidad con la madre y estaba dispuesta entonces a seguir adelante y evolucionar hacia lo positivo de la vida que vendría mucho después posiblemente para desarrollar su propia intimidad, para comprender que él es o ella es nada más que una parte o una expresión de un todo, que no es morir y que no es desaparecer. De manera que entonces esa chiquita demostraba la unidad con la madre que toda persona tiene, y cuando eso se relaja, como en el caso del que he descrito hace un momento, en que la madre lo castigaba, lo obligaba, en fin, en cierta manera, por una especie de poner sobre las espaldas del hijo la necesidad que ella tenía de triunfar personalmente, es lo más importante que nosotros tenemos que recordar. Y en todo chico que quiere a su madre, que no pierde la unidad con la madre, más adelante es seguramente que seguirá no perdiendo, desarrollando esa facultad que todos debemos desarrollar de sentirnos o concientizar nuestro verdadero yo que está en unión con el todo. Bien. Aplicar esta visión psicobiológica a todos los enfermos para interpretarlos en su actitud vital depende de la profundidad con que el médico conceptúe la historia biopatográfica de cada caso, y esta perspicacia y profundidad en el conocimiento del enfermo depende del autoconocimiento del propio médico. Porque aquí está la cuestión que yo quería expresarles a ustedes. Esto va dirigido no solamente a los enfermos, no solamente a los pacientes, sino también a los médicos, para que el médico homeópata debe cambiar de actitud frente a esto que yo he tratado de reseñar como concepción profunda, que es el patrimonio fundamental de la homeopatía, de la enfermedad crónica y, por lo tanto, qué es lo que hay que curar en cada enfermo. El médico debe tomar conciencia de eso y debe tomar conciencia que el conocimiento del enfermo viene a través de un instrumento semiológico que no existe en la clínica patológica u orgánica, pero que existe dentro de sí mismo. Y ese es el instrumento semiológico que le permite comprender al enfermo que tiene delante, como a las demás personas, como a los seres humanos, es precisamente su propio conocimiento. El médico debe desarrollar, el médico homeópata, el autoconocimiento de sí mismo, el desarrollo de sí mismo para poder comprender al enfermo. Si no, no. Si no, será, en cierta manera, muy ilustrado en cuanto a la forma de tomar el remedio, de tomar los síntomas, de estudiar el remedio de cada enfermo, de estudiar a cada enfermo en profundidad, pero nunca podrá encontrar la forma de, por identificación, hacer que el enfermo sea conocido por su propio conocimiento personal, a través de su propio conocimiento personal, que es el instrumento semiológico que permite comprender ese síntoma profundo mental, en la homeopatía. Aplicar entonces esta visión psicobiológica a todos los enfermos para interpretar su actitud vital depende también del conocimiento del propio enfermo, del propio médico. Lo que interesa al médico homeópata es el enfermo como totalidad, en función del proceso de maduración, y no exclusivamente la fisiopatología orgánica, que no confiere jamás por sí misma una significación de sentido, una unificación de sentido, una significación de sentido a la enfermedad del hombre. El médico debe infundir confianza, fe y simpatía para poder tener acceso al alma del enfermo y conocer la intimidad de su conciencia, de sus sentimientos y sus temores, para que pueda comprender el grado de su evolución humana. Aprendamos todos, médicos y pacientes, sobre todo los médicos, a tener esa mirada profunda, que no se detiene en la manifestación externa, y tratemos de ver esa luz, ese calor, esa inteligencia, esa capacidad de amor que hay detrás de todas las apariencias, detrás de todas las manifestaciones concretas, y que está pugnando por expresarse, y que no lo consigue porque las estructuras mentales no se lo permiten de un modo pleno. Yo he aprendido una lección, una dura lección, que ahora estoy infinitamente satisfecho y agradecido al Ser Supremo, que es no ver nunca, nunca lo malo de una persona. Verlo, conocerlo, pero saber que detrás de eso malo está el hombre verdadero, que está bloqueado en cierta manera por los síntomas que llamamos mentales, y por lo tanto impedidos de evolucionar, impedidos de desarrollar. Ahora recuerdo en este momento precisamente que había un libro, que ahora no sé si se ha publicado, que decía "El hombre es bueno". Me llamó la atención, de esto hace como 40 años, me llamó la atención el título de ese libro, "El hombre es bueno". Y después comprendí que tenía razón. El hombre es bueno en profundidad, porque todos estamos hechos de la misma estructura y complexión. Todos somos nada más que manifestaciones individuales de un proceso único, vital, de un fondo común, de un ser esencial, profundo. De manera que entonces lo que tenemos que hacer nosotros es capacitarnos para conocer a los demás, pero a través de nosotros mismos, de nuestro verdadero yo. Por eso tenemos que aprender a tener esa mirada profunda que nos permite captar lo que tiene de bueno y por lo tanto despejar el camino de esa persona, apartándolo de lo malo que tenemos que curar. Por eso los síntomas mentales tienen tanta importancia. Sacar el odio de esa persona, el resentimiento de esa persona, el miedo de esa persona, el sentimiento de culpa de esa persona, sacarlo, ponerlo de lado, curarlo con el medicamento que esté dirigido a la profundidad de esa persona para que entonces aflore aquello que tiene de bueno, aquello que en germen está en todo ser humano, en todo, absolutamente en todo ser humano, como para surgir a la vida en plenitud. Entonces, y recién entonces, trataremos, si lo vemos en profundidad, y decimos, esta persona, a pesar de su maldad, a pesar de su perversidad, a pesar de su odio, a pesar de su destructividad, a pesar de su carácter violento y destructivo, es una persona buena, y tenemos que tratar de enseñarlo nosotros y colaborar con él, entrando dentro de él para sacarlo de toda esa borraja de sentimientos negativos para que pueda aflorar la verdadera persona que está latente en él. Yo no lo voy a hacer bueno, él es bueno ya, y por lo tanto tiene que desarrollar esa capacidad de bondad que es ingénita, es profunda y es permanente en todo ser humano. Por eso digo que entonces, cuando nosotros reconocemos la bondad que ingénitamente existe en todo ser humano y que no está realizada, y cuando lo hagamos, y cuando tratemos con la verdadera persona y lo hagamos realmente, veremos cómo cambia su modo de ser a través de a través del medicamento y a través de nuestro propio ejemplo, de nuestro propio trato, de nuestra propia simpatía que le hemos tratado de infundir, la convicción a través de ello de que este médico, se puede decir él, me va a curar o me va a comprender, porque ninguno me ha comprendido como él, y por lo tanto voy a seguir sus pasos y sus consejos. Entonces, cuando el médico ha ganado al enfermo y el enfermo ha conseguido hacerse ganar por el médico, entonces recién vendrá la curación, y el enfermo verá entonces, o el médico verá, que el enfermo en cierta manera cambia su modo de ser, su modo de estar, su modo de hacer, y a nosotros, a nuestra vez, habremos cumplido con nosotros mismos al afirmarnos en esta realidad interna nuestra, al afirmarnos de que estamos en el buen camino. Y eso es lo que hacemos diariamente, comprender que tanto que nosotros tenemos que identificarnos con el otro, con el enfermo que tenemos por delante, para poderlo curar en el germen, en el núcleo principal de su maldad, de su enfermedad. Por eso, nosotros estamos contentos al afirmarnos en esta realidad nuestra, interna, a través de la curación del enfermo, que es la misma que palpita en los demás, porque vivimos en la unidad de la vida, repito, en la conciencia de que somos expresiones de una misma identidad, que nos une en un mismo campo de conciencia. En otras palabras, el hombre aprende a vivirse a sí mismo como sujeto, como capacidad de ser y hacer. Ya no es objeto de las circunstancias, sino que es sujeto y dueño de las circunstancias, en tanto que aumenta su capacidad de recibir, emancipándose de las influencias externas y dejando de ser un elemento pasivo, paciente de lo que pasa en el exterior. Recién entonces, cuando él se dirige en dueño de las circunstancias, en autor de sus circunstancias, y no en víctima de las circunstancias, en víctima de lo que le rodea, y por lo tanto sujeto de las circunstancias, recién entonces, cuando reconozca que es lo contrario, que él es dueño de su vida, dueño de su destino, dueño de sus circunstancias, recién entonces sabremos auténticamente qué es lo que debemos curar en cada paciente, y veremos que curándolo de las trabas que lo bloquean como factores mentales de odio, resentimiento, miedo y culpas, el enfermo cambia su modo de ser, su modo de estar, su modo de hacer, y logra así su verdadera salud, la única salud posible, la única y auténtica personalidad que lo realiza en el verdadero sentido de su vida. El secreto del éxito en la relación personal con el paciente, del éxito en el sentido profundo de una relación feliz, una relación curativa, transformadora, reside en la capacidad del médico de reconocer la identidad espiritual, porque lo que tiene de bueno es espiritual, de la persona con quien habla. Es descubrir que detrás de su modo aparente de ser hay esa plenitud, esa afirmación, esa verdad, esa realidad, que es lo que la persona desea en el fondo, qué es lo que le hace mover, qué es lo que lo motiva y cuál y determina cuál es el sentido de su vida, de su existencia. Veremos que siempre, de un modo u otro, la persona está buscando esa plenitud de ser. Muchos enfermos, no un pocos, no unos cuantos, sino muchos, si no diría casi la totalidad, llegan a decir muchas veces espontáneamente, antes o después de haberlo estudiado profundamente, dicen: doctor, yo no sé para qué vivo, no sé qué sentido tiene mi vida, no sé para qué tengo que vivir, no tengo ganas de nada, no tengo idea de nada, estoy harto de todas las cosas, de todos los inconvenientes, estoy harto de trabajar sin un motivo fundamental, superior, yo no sé qué hacer, qué sentido tiene mi vida, para qué vivo, eso lo dicen espontáneamente con estas propias palabras que le estoy repitiendo muchos enfermos en la consulta. Entonces la persona está buscando, todas las personas más o menos, más consciente o más inconscientemente, están buscando lo que yo estoy buscando también, lo que yo he buscado, porque es exactamente igual que yo, porque esa plenitud, esa inteligencia, ese amor, de algún modo está buscando, es la verdadera identidad de esa persona, como también es mi propia identidad, la propia identidad del médico. El enfermo no vive esta percepción de su profunda y auténtica, de autenticidad o auténtica conciencia, porque vive con su mente pensante, piensa y depende de cómo esta mente pensante haya ido aceptando, comprendiendo o viviendo las cosas y determinando a formar una barrera que actúa de tamiz, de filtro, e impidiendo por lo tanto que esa plenitud sea reconocida y expresada en la persona concreta tal como funciona actualmente. Lo que vemos en las personas es, pues, la reducción y a veces la caricatura de la persona ideal, perfecta, que hay detrás de la apariencia. Y a propósito de ideal, sí, tenemos que nosotros tratar de formarnos un ideal de cómo debiéramos ser, cómo nos habría gustado ser. Por eso muchas personas vienen y le dicen: yo podría imitar a usted, a otra persona como usted, o a otra persona que he vivido, que he tratado de conocerla. Quisiera ser como él, porque es una persona en donde he visto algo que a mí me trata de colocar en una situación realmente destructiva respecto de mí, porque yo no comprendo cuál es mi destino, qué es lo que debo hacer en la vida. De manera que entonces lo que vemos en las personas es finalmente la reducción y a veces la caricatura de la persona ideal, y al fraguarnos un ideal nosotros podemos comprender que debemos ser idealmente como imaginamos que debe ser una persona realizada. Y a veces la reducción a veces se encuentra en el enfermo de la persona ideal perfecta que hay detrás de la apariencia. Entonces vemos, como repito, una caricatura del ser humano que tenemos delante y no la realidad del ser humano, como he dicho anteriormente. Si yo juzgo a la persona por su modo concreto de hacer actualmente, no estoy viendo a la persona verdadera, sino una mínima parte de la persona, a una caricatura, repito, y la estoy juzgando en mi mente, a la vez que reforzando en la mente de aquella persona su propia limitación, su propia barrera, de manera que haciendo supresión de la enfermedad orgánica por la cual viene y no tratando de curar en sus orígenes, que son siempre de orden mental, yo estoy haciendo que esa persona tenga siempre esa barrera para poder adquirir la salud y por lo tanto sea incurable. Cuanto más se capacita para discernir el enfermo a través del tratamiento, su vida auténtica, profunda, que hay detrás de su personalidad concreta y aparente, más estoy ayudando como médico al propio conocimiento de sí mismo por parte de esa persona, de su vida interior, su vida plena, su realidad intrínseca. Y es entonces y recién entonces cuando estoy cumpliendo con la consigna fundamental de la homeopatía, de curar al enfermo para que pueda cumplir con los altos fines de su existencia, como postula Hahnemann. Esa es la verdad. Vamos a analizar el caso y esta conferencia, y para ello nos acompaña también la doctora Cumaldi, profesora de nuestra universidad. Hola, Betty. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Muchas gracias. Bueno, vamos a analizar este caso. ¿Qué has visto, Horacio? Mira, Marcelo, este caso considero que a nuestros oyentes les va a despertar diversas emociones, distintas emociones. El que ha conocido a Pasquero y el que ha escuchado las clases clínicas de Pasquero, similares o distintas a estas que se ha presentado, tienen una emoción. A mí me ha sucedido que al escucharlo por primera vez en un caso clínico, no estaba del todo convencido por qué había medicado fósforos. Sin embargo, al escucharlo varias veces, pude comprender que es un, como ya hemos dicho en la emisión pasada de la radio, es un verdadero maestro, es, digamos, un genio, digamos, entre comillas, y bueno, cada palabra que él decía no sobra ni falta, son las palabras justas, y después vamos a ver cómo llega a la totalidad. Claro, yo creo que acá lo importante, y por eso fue motivo de la editorial el concepto de totalidad e individualidad como una idea de enfermedad, una sensación enferma en la totalidad del organismo, es cómo Pasquero ensambla todos los síntomas en función de esa sensación con la que este hombre vivía la vida de una manera realmente muy dramática. Sí, lo interesante es que en el comienzo ya de la historia nosotros podemos ver cómo Pasquero nos dice este motivo o la causa, o la causa que podíamos decir externa, que influye en la enfermedad y la predisposición que tiene cada uno a enfermarse de una determinada manera. En este caso, por ejemplo, la causa desencadenante sería este maltrato, los golpes, la agresión de la mamá. Y la predisposición de lo que es el fósforus es la lesión en su parte afectiva, en su sentimiento, porque como todos sabemos, esto es lo, digamos, esencial, lo importante, y por dónde pasa el sufrimiento en un fósforus. Creo que es importante ver un paciente fósforus distinto, ¿no? Distinta a la imagen, que se tiene del fósforus, ¿no? Un fósforus con una psora desarrollada hacia la destrucción. Entonces, cómo este hombre esa represión que hizo respecto de su afectividad se convierte en agresividad, ¿no? Que es una concepción de Fósforo muy importante porque, bueno, no es la imagen típica de Fósforo. Exactamente, y tal es así que en determinado momento Pasquero habla de una frigidez afectiva y que si nosotros nos quedamos con esta frase o pensando en este síntoma, que realmente es un síntoma que lo tiene Fósforus, ya sea la aversión a sus propios hijos, la indiferencia a sus propios hijos, pero la frigidez afectiva nos sonaría un poco como que no correspondería al Fósforus. Son las palabras propias de Pasquero, frigidez afectiva, o como me llamó la atención cuando termina la conferencia y dice angustia hipertensiva. Sí. Claro, entonces eso son palabras que uno no está acostumbrado a escucharlas normalmente y como dije antes, ni sobran ni faltan. Y esta parte afectiva que vos te referías, Kumaldi, aparece desde el primer momento de la historia. Claro, exactamente. Desde el primer momento. Así es. Inclusive después, cuando Pasquero describe perfectamente cómo fue la crisis hipertensiva en este paciente, también allí tenemos un síntoma porque él la describe con pérdida de conocimiento. Y este síntoma está y figura en el repertorio como inconsciencia en la apoplejía. Observá que él dice ya en las 10 primeras palabras, en estado comatoso. Exactamente. En estado comatoso. Es interesante como en este caso, cuando uno lo analiza la primera vez, da la impresión que está despoblado de síntomas, ¿no? Pasquero cita algunos síntomas, pero uno tiene la sensación de que hay una falta de consistencia en los síntomas. Sin embargo, volviendo a escucharlo y analizando la historia encontramos la cantidad de síntomas que tiene este paciente y que Pasquero le da ese ensamble perfecto para transformarlos en una actitud equivocada de vida. Y es lo que te dije, Marcelo, los otros días cuando, después de haberlo escuchado, te dije, no veo síntomas. Uno le parece que está despoblado. Lo escucho claro. 3, 4, 5 veces y en realidad digo, los síntomas están. Desde el odio que manifiestan al comienzo nomás, y fíjate que para cómo pone el odio, él utiliza una palabra, odio puro, no hay dudas, odio puro. Sí, por otro lado, desde la infancia, Pasquero aclara que la falta de afecto en la infancia, la importancia que tuvo esto en la evolución y el desarrollo de la enfermedad en este paciente. Y allí, bueno, si uno pudiera pensar en tomar algún síntoma, tendría justamente que tomar la decepción por el amor, la falta del amor, ¿no? Claro, y aparte esta búsqueda que hace Pasquero de la historia biopatográfica, ¿no? Comienza relatando la historia, contándonos el caso de este paciente que ha sufrido esta problemática hipertensiva y inmediatamente después vuelve a la infancia. Y es más, en una parte del relato, este paciente ha ido a la consulta con su madre a pesar de ser un adulto, pero Pasquero lo observa como si fuera un chico. Eso me llamó la atención, Marcelo. Hay hasta un punto donde Pasquero hace un cambio en el temporal y habla del paciente como un chico. Porque en algún momento él dice, bueno, este chico, bueno, este paciente o este enfermo que venía con la madre, porque tenía 34 años y venía con la madre a la consulta. Así es. Yo creo igual que el síntoma capital, el que más le ha llamado la atención a Pasquero, después de conocerlo, de haber visto tantos casos con él, era la indiferencia afectiva que tenía este hombre hacia su propia familia y esa indiferencia hacia los hijos, ¿no? Sí. Donde Pasquero hace como hasta una acentuación en la palabra, ¿no? Respecto de la indiferencia a los hijos. Claro, porque fíjate qué interesante la terminología que él utiliza, porque dice que no obstante estar casado y con dos hijos, a quienes dice no querer. El dicho, el discurso del paciente, no el sentimiento del paciente. Sí, eso es muy interesante porque lo que sigue a continuación del caso, que después lo vamos a comentar también, es esta idea que tiene Pasquero, tan fuerte en toda su filosofía, tan importante en toda su filosofía, respecto de que el hombre en el fondo es bueno, está enfermo, pero es bueno, y que ese es el lugar principal donde él debería colocarse para poder alcanzar los altos fines de la existencia, ¿no? Y en este hombre, él habla del odio que le provocó la actitud de la madre y ese deseo de matar a la madre, reprimido, generó su propia agresividad y la imposibilidad de desarrollar la afectividad hacia sus seres más cercanos o más queridos, colocándolo en un lugar de tremenda indiferencia. Y es una imagen de Fósforo, no típica, pero muy exacta de Fósforo. Él dice muy claro que no hay hombres malos, que detrás de todo hombre malo hay un hombre bueno, y lo que debemos tratar es al hombre bueno. Claro, hacerlo, digamos así, retornar al hombre a su verdadero lugar, que en su armonía es una persona bondadosa, ¿no? Y factible de que pueda alcanzar los altos fines de la existencia. Ahora, hay una se plantea una situación interesante, dado los síntomas que estamos hablando, que es haciendo una repertorización de algunos de los síntomas de este paciente, el diagnóstico diferencial con sepia. Sí, exactamente, porque si uno repertoriza algunos de los síntomas que también los dice Pasquero en su relato, por ejemplo, como el miedo a la soledad, el miedo a la desgracia, a la enfermedad, y esta relación con sus hijos, la indiferencia afectiva hacia sus hijos, el medicamento que cubre enseguida, junto con Fósforus, todos los síntomas, es sepia. Pero ¿qué pasa? La modalidad, la manera como vive la parte afectiva y el sentimiento de cada uno, obviamente son totalmente distintos. Es un Fósforus que está sufriendo porque no recibe afecto, porque no puede unificarse, por ejemplo, como después dice al final Pasquero, ha perdido la unidad con la mamá, ha perdido la unidad con el todo. Y este es el sufrimiento de Fósforus en la parte afectiva. En cambio, Sepia no tiene esta problemática. La problemática, si bien tiene la indiferencia hacia los hijos y todos los demás síntomas los cubre, la problemática de Sepia es de ella en no poder dar el afecto. Este bloqueo, esta incapacidad de Sepia de sentir lo que tiene que hacer y no poder hacerlo, ¿no? Esto es excelente, es excelente comentario. Es, lo que este hombre lo ha puesto indiferente, lo ha convocado a ese lugar de indiferencia, es la ruptura de la relación con la madre. Y Pasquero dice en un determinado momento que esto genera como una cicatriz en la universalidad de este hombre. Fósforus tiene un síntoma muy interesante, pues el único remedio, que es la ilusión de hermandad. Es decir, para Fósforus tiene la necesidad de esta unión, de esta hermandad. Y en el caso de este hombre, la madre con sus actitudes lo que hizo fue fracturar de manera definitiva esta primera relación de hermandad que tiene un hijo con su madre, y generar a posteriori todo ese desarrollo de represión del odio que le generó esta situación y la agresividad y la indiferencia. Betty nombró el miedo a la soledad y en realidad hemos tomado el miedo a estar solo. En los repertorios están separados, pero en el radar 9.2 el miedo a la soledad trae solo 7 medicamentos y el miedo a estar solo es el que trae más medicamentos con 121. No está bien la diferencia entre soledad y estar solo, pero se deben unir. Claro, Fósforus, por ejemplo, no tenemos que olvidarnos que tiene muchos síntomas con respecto a la indiferencia y que precisamente en estas situaciones puede volverse indiferente no solo a sus hijos, sino a las personas que quiere, a lo que lo rodea, a los padres, a la vida inclusive, y con la que está disgustado. Y cuando Fósforus está disgustado, puede entrar en cólera furiosa. Y puede entrar con malicia, puede tener odio, puede tener venganza y malevolencia. Es decir, que nosotros no por esto tenemos que, frente a esta reactividad de una persona o del medicamento, tenemos que descartar la posibilidad, como en este caso, que sea un Fósforus. Y figura también en odio y venganza. No solo en odio, sino de odio y venganza, donde está agregado por Boyer. Y otra cosa que quería decir, que hemos escuchado en la historia, de que, digamos, la inseguridad que le significaba a él siempre la conducta de la madre y de la abuela, él se sentía compadecido, pero no querido. Y también figura Fósforus, en compasión de los demás, deseo de. Sí, exactamente. Fósforus, de alguna manera, el deseo de ser compadecido es el deseo de unirse, de que alguien, de transmitir el afecto, de estar en contacto con los demás. Si bien, como dice acá en la historia, no se sentía querido, pero sí compadecido. Bueno, vemos cómo todo lo que ha surgido, ¿no?, de un caso tan difícil, y cómo esta lectura holística que hace el maestro del caso nos da tanta claridad como para entenderlo, ¿no? No sé si ustedes quieren agregar algo más, si han visto algo más en esta historia tan rica y tan ejemplificante. Me parece que los demás miedos se los han nombrado, el miedo a la desgracia, el miedo a la enfermedad, donde también figura Fósforus, y hay algo que cuando refiere que no quería ver cosas tristes, cosas horribles, puede estar horribles, historias le afectan profundamente, pero como dijo Betty, también es tan impresionable. En impresionable no hay muchos medicamentos, hay 46 nomás, pero pueden unirse los dos. Me pareció mejor el de horribles, historias tristes le afectan profundamente. En el seminario de materia médica comparada que ofrece la universidad, que está grabado por Eugenio Candegave, creo que Fósforus está en varias de las comparaciones y es muy interesante ver cómo esta otra cara de Fósforus también aparece en la relación con otros remedios indiferentes. De la misma manera, la universidad ofrece los seminarios del doctor Pasquero, que son unas clases con casos tomados en vivo y que están comentadas y aclaradas, muy interesantes, muy interesantes. Entonces, en indiferencia, está indiferencia a sus hijos, a personas amadas, a la familia, a los padres, a todo lo que rodea y a la vida. Ah, faltaba algo que también estaba en abandono, ¿no es cierto, Betty? Sí, está agregado en abandono por Scholten. Por Scholten. Además, obviamente, del desvalimiento, ¿no? Del desvalimiento, del aislamiento, una sensación de aislamiento. Y lo que se ha repertorizado en este caso, concuerdo con vos en que el segundo era sepia, y si ponía impresionable, en el segundo lugar estaba nuz vómica y sepia. Claro, nuz vómica es otro remedio. Los clásicos decían que cuando uno está pensando a través de los síntomas en sepia, tiene que pensar también en nuz vómica. Así que en este caso claro, también está adecuado. No, Fósforus tiene, por otra parte, esa ilusión de estar en una isla, solo en una isla. Entonces, este síntoma de abandono es un síntoma que lo deberíamos agregar porque lo agrega Scholten, pero me parece que es un síntoma que agregarlo en lápiz, porque no es un síntoma que transmita la imagen de la totalidad de Fósforus. Ahora te voy a hacer una pregunta, Marcelo. ¿Qué opinás de esa ilusión en el que todos los dedos parecen pulgares? Ah, esta es una ilusión magnífica de Fósforus. Creo, esta es una interpretación personal, ¿no? El pulgar ha significado siempre, por lo menos en una época de la historia, lo positivo y lo negativo, la vida, la muerte. Con el pulgar los césares daban la vida o declaraban la muerte en los circos romanos. El pulgar hacia arriba es un signo universal en este tiempo, o de victoria o de positividad. Al mismo tiempo es de negatividad o de derrota el pulgar hacia abajo. Y yo creo que esta polaridad que tiene Fósforos, ¿no?, de conectarse con esa hermandad que necesita para poder vivir como en una especie de fundirse en los demás, o por el contrario, sentirse el más solo de la materia médica, esta dualidad entre ser lo más completo porque está en la fundición con lo universal, o lo más la profunda indiferencia que lleva a estar en el lugar de mayor soledad del mundo, es lo que ha despertado en algún experimentador esta ilusión maravillosa de todos los dedos son pulgares, ¿no? Y yo he pensado que era, en cierto modo, la expresión de la unidad con el todo, la unidad posible con el todo, con todos los dedos. Claro, todos los pulgares mirando para arriba. Claro. Hay algo que quisiera también comentar con respecto a, desde el punto de vista del elemento fósforus, este metaloide, y que en el organismo, en el cuerpo, en los seres vivientes, es un elemento indispensable para las nucleoproteínas, y sobre todo es un componente importante en los núcleos celulares de todas las células vivas del organismo. Y entonces esto nos puede hacer pensar ¿por qué? Y comprender por qué este fósforus tiene tanto que ver con la vida y con la muerte, y cómo está íntimamente ligado a partir de este lugar que ocupa en los nucleótidos, en los núcleos celulares, ¿no? Claro, muy bien. Claro, la vida eterna o la muerte absoluta, ¿no? Sí, exactamente, porque es el metaloide de un porcentaje más elevado, sobre todo en lo que es el tejido nervioso, en las lipoproteínas, y nosotros sabemos que en el tejido nervioso el fósforus es muy importante, formando parte tanto de lo que es la transmisión de los estímulos y demás, y también la importancia que tiene el fósforus en la parte sexual, porque es un elemento también que se ha visto un componente importante en todo lo que es el líquido espermático. En realidad, por ejemplo, los espermatozoides no son más que células, núcleos con un flagelo que le dan movilidad. Entonces, allí también todo lo que podemos pensar que tiene que ver con la vida, la transmisión de la vida y la muerte, es decir, para mí es un dato maravilloso, ¿no? Claro. Como la luz y la oscuridad. Exactamente, sí. Ya casi en la terminación de esta clase de Pasquero, él dice que el paciente estaba encerrado en sí mismo, era muy destructivo, como hemos visto, y dijo que él sí que iba a morir. Y sabemos lo que hemos dicho en emisiones anteriores sobre la vida y la muerte, lo que opinaba Pasquero, lo que vivía y lo que moría. Entonces, eso es como que se iba a quedar en esa voluntad instintiva y no iba a pasar a la voluntad consciente moral superior, que lo va a hacer pasar fósforos. Entonces va a seguir viviendo. Claro. Esa imagen que da Pasquero, la del hombre atado, ¿no?, a su idiosincrasia, ¿no? Como él dice, lo convierte en una caricatura de hombre. Hay un aspecto muy interesante que él cita, yo lo escuché varias veces hacer este comentario, de una lectura de un libro. Él dice en esta conferencia un libro, yo lo escuché en otras veces decir que era una obra de teatro, a lo mejor era una obra de teatro de un libro, pero que le llamó poderosamente la atención. Él estaba en Londres en aquel momento, debía ser el 47, 48, y leyó ese cartel que estaba, ya digo, una obra de teatro o en el libro, El hombre es bueno, ¿no? Y él nos comentaba que no pudo dormir esa noche, pensando y meditando sobre el hombre es bueno. Entonces, esa idea, eso forjó su filosofía, ¿no? La del hombre, como en algún lugar del hombre hay algo que es absolutamente espiritual y bueno. Y entonces el homeópata, mediante el autoconocimiento, a otra de las cosas que apela permanentemente Pasquero, el autoconocimiento del homeópata, puede hacer que en la consulta médica pueda ver más allá de esa caricatura de hombre para poder identificarla, es decir, poder ver al hombre enfermo desde ese sería, es decir, desde ver al hombre cómo debería ser el hombre. Y este es un concepto muy interesante en la filosofía, porque fue un concepto muy desarrollado por Kierkegaard, ¿no? Ver al hombre como debe ser, para así descender y encontrarlo en el lugar donde está y ver por qué no es. Y entonces ahí sí darnos cuenta cómo es, qué es lo que le falta para ser y qué lo distingue como un no ser o como un ser en desarrollo. Eso decía Kierkegaard. Es la misma idea que transmite Pasquero. Y esto es como un gran tema, ¿no?, que podríamos desarrollarlo ampliamente, y que bueno, Pasquero siempre en sus clases lo decía. Él decía que estamos obligados, por un lado, como homeópatas, al autoconocimiento, y por otro lado, estamos obligados a ver a nuestra persona, a nuestros pacientes, no como son, sino lo que en realidad deberían ser, para poder encontrar esa totalidad, ese genio respecto del por qué no es, en qué lugar de su evolución está trabado, y idiosincrásicamente nos muestra una totalidad sintomatológica que transmite esa idea de imposibilidad de alcanzar sus fines, y por eso aparece el sufrimiento humano. Esta creo que es la conclusión. Así que ha sido muy interesante el haber incorporado a la doctora Comaldi hoy, ¿eh? Por supuesto, nos dio una clase de materia médica muy inolvidable. Y creo que para los oyentes también, muy completo. Y esto ha sido el comienzo de una de las clases clínicas de Pasquero. En los próximos programas seguramente traeremos alguna otra conferencia del doctor Pasquero. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima, Marcelo. Hasta la próxima, Comaldi. Hasta la próxima, gracias. Los seminarios que ofrece la Universidad Candegave de Homeopatía constituyen una oportunidad invalorable de actualización y de educación continuada en homeopatía. Los mismos, íntegramente desarrollados por prestigiosos homeópatas, versan sobre una gran variedad de temas de interés central para el médico homeópata, apelando a la más moderna tecnología disponible en Internet y accesibles en formato televisivo y calidad DVD. Usted podrá comenzar así la construcción de su propia biblioteca de homeopatía. Adquiéralos en www.universidadcandegave.org. Esta fue una transmisión de Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University. Recorra las aulas de nuestra universidad en www.universidadcandegave.org. Hasta la próxima.